hablo de hipnótico, Givenchy ya es un clásico, desafiando lo lógico, esa mierda me da ánimo, es un hecho paradójico que sea tan mecánico, mami, usando lo insólito. Hago un brindis por mis enemigos, espero que este año les vaya bien. Quiero verlo en su mejor estado, hay que competir y si no, ¿con quién? Este año le tengo ganado y si no me creen, mira el Bernabéu. Los nenes crecieron y ahora hacemos estadio, si no hacemos estadio rompemos también. Duplicando papeles sin una asesora, hay gente que cree que tengo una impresora. Ya que ya lo sigo, ya no me impresiona. Siempre miro al cielo, que eso me obsesiona. Antes éramos hermanos, ahora es al revés. Me quisiste usar como pieza de tu ajedrez. Tal vez la venganza venga a tu ventana a ver. La vida te da sorpresa más de una vez. Tengo mi equipo en sociedad. Estamos en misión, en actividades. En la calle tienen facultades. Más plata, más problemas, más responsabilidades. Yo anduco tu referencia. Si entro al beat, una reverencia. Manejando unos flow más rápido que una Lambo. Y eso que no tengo licencia. Llego a los party, personas que no vi hace meses. Me mira con cara de que lo tengo en penitencia. Muchas caras y poca paciencia. Los sueños no se piden, los sueños se escriben. Así se hace, así se vive. Bajo este paso después de Dor River. Fucking popstar, Justin Bieber. Siempre las mato, I'm a killer. Ustedes escriben solo en Twitter, no me rindo, soy el líder. Va de tres, Reggie Miller. Hago un brindis por mis enemigos, espero que este año les vaya bien. Quiero verlo en su mejor estado, hay que competir y si no, ¿con quién? Este año le tengo ganado y si no me creen, mira el Bernabéu. Los nenes crecieron y ahora hacemos estadio, si no hacemos estadio rompemos también. I gotta pray to God for this sermon. I put in work for this, I deserve it. They pay me in dirhams, they pay me in euros, they pay me in dollars, they pay me in sterling. Trident still tryna roll me in. One wrong move, then it's curtains. Could've been in a sight ward, been in a grave. Been drug addiction, no burden. I was the brokest. Now my D.O. blazers matching the D.O. loafers. I'm chilling on a yacht and I can see the Pacific Ocean. I hit the south of France for a shopping trip, because at my home it gets boring. I had to cut off friends because at the top it gets lonely. I gotta run it up. That's something I owe me, public galleries. Now my sister can come out and see me performing. That's to thousands in the audience. And I'm telling them I would hit the strip with a drug they're making from opium. Mi lublo de hipnótico, Givenchy ya es un clásico, desafiando lo lógico, esa mierda me da ánimo, es un hecho paradójico que sea tan mecánico, estoy rozando lo insólito, a los haters le da pánico. Hago un brindis por mis enemigos, espero que este año les vaya bien. Quiero verlo en su mejor estado, hay que competir y si no, ¿con quién? Este año le tengo ganado y si no me creen, mira el Bernabéu. Los nenes crecieron y ahora hacemos estadio, si no hacemos estadio rompemos también. Hago un brindis